Bueno, Paolo, hay una preocupación por el tema de la del cobro de plus, incluso en algunas clínicas, en el caso de la clínica de Viedma, ha colocado directamente un cartel hace algunos días donde dice que los médicos atienden IPROS por plus. Ya se ha hecho una expresión pública a través de una gacetilla del propio IPROS, pero bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que denunciarlo? ¿Cuáles son los mecanismos que tiene el paciente ante estas situaciones? Bueno, en primer lugar, nos parece importante aclarar que el tema del cobro de plus es una medida unilateral que toman los médicos, que no está avalado por el convenio prestacional que tiene el IPROS con los distintos colegios, con las distintas instituciones que nuclean a los médicos, y que evidentemente es muy difícil de controlar. Por dos razones. Primero, porque los pacientes que a veces se atienden con un médico durante mucho tiempo, es muy difícil que vayan a denunciar a un médico de cabecera ante un cobro de plus. Generalmente hacen la queja ante la obra social, pero no se atreven a dejar ningún tipo de denuncia planteada. El colegio médico niega, digamos, el aval por parte de ellos para que los médicos cobren plus, pero sin embargo lo real es que en el Alto Valle ya desde hace mucho tiempo y en Viedma en los últimos dos años por lo menos que ya se viene repitiendo el tema de esta metodología de cobrar por encima de lo que tienen conveniado con la obra social. ¿Qué herramienta tiene la obra social para frenar esto? En primer lugar, la sanción al médico y como última instancia la expulsión como prestador de la obra social. Que esto tampoco soluciona la problemática, porque sabemos que hoy podríamos expulsar a todos los médicos que cobran el plus y lo que produciríamos en eso sería que todos los afiliados a la obra social de Viedma tuvieran que pagar en forma particular la consulta a los médicos, porque los médicos van a seguir atendiendo y van a seguir trabajando de todas maneras. ¿Qué se nos ocurrió, digamos, a la parte gremial del instituto? Bueno, este monto que cobran los prestadores, que lo hacen hoy en negro porque no entregan ningún tipo de factura, solo entregan facturas y la atención es en forma particular. De hecho, muchos de ellos extorsionan a los pacientes planteándole que si le exigen factura le tienen que cobrar como particular y ahí sí le van a dar una factura cuando le cobran 500 o 600 pesos por la consulta, que por estos 200 pesos no le entregan factura. O sea, le reciben el bono, le cobran los 200 pesos o le facturan 500, que decida el paciente qué es lo que quiere hacer. Bueno, lo que nosotros estamos viendo es que estos 200 pesos, obviamente, al no ser facturados es porque son en negro, que son muchos miles de pesos al mes lo que estarían recibiendo los médicos que cobran plus en forma ilegal, en cuanto a lo que tiene que ver con la legislación tributaria, sobre todo más allá de la cuestión puntual como prestadores a la obra social. Por lo tanto, nosotros estamos elaborando un escrito para presentar ante las autoridades de la AFIP para que controlen en las instituciones. Nosotros tenemos certeza, sabemos que están cobrando todos los médicos de guardia que atienden en la clínica Viedma. De hecho, tienen un cartel que indica, como decías vos recién, que indica que están cobrando 200 pesos si sos afiliado al IPROS, pero no te entregan factura. Bueno, creo que la AFIP tiene elementos, tiene los llamados sabuesos, que son los que están encargados de investigar todas estas cuestiones, y evidentemente cuando los médicos se ven obligados a facturar estos 200 pesos que cobran como excedente, nosotros ahí sí vamos a tener la herramienta para poderle reintegrar al afiliado lo que le cobra este médico y descontar, digamos, de la cápita que cobra el colegio médico, la federación médica, esta diferencia que le cobran al afiliado. Y de esa manera el afiliado va a poder tener resuelta la situación, que es lo que nos interesa a nosotros, ¿no? De todas maneras está el mensaje para el afiliado que denunciar también, ¿no? Al médico. En su momento se había abierto un número de teléfono, acercarse a las oficinas del IPRO. ¿Esto también todavía sigue vigente? No, esto sigue vigente, por supuesto. Lo que pasa es que hemos visto en el transcurrir de esta resolución de que son muy pocas las denuncias que se hacen. Los pacientes generalmente hacen denuncias a través de las redes sociales sin nombre y apellido. Denuncian generalmente a la obra social, al instituto, porque no hace nada para controlar el cobro de plus, pero ninguno pone nombre y apellido de qué médico está cobrando plus. Nosotros, en forma particular, sí tenemos nombres. Muchos afiliados de UNTER me informan, me pasan nombre y apellido y horario en que fueron a atenderse a algún consultor y que recibieron o que digamos les cobraron plus. Obviamente, si esa denuncia no tiene ningún registro de algún tipo, un recibo, una factura, algo, es muy difícil de comprobarlo en la justicia. Por lo tanto, por eso estamos planteando concretamente que sea la propia AFIP, que tiene mecanismos legales como para, digamos, perseguir de alguna manera la evasión fiscal, pueda pueda determinar, digamos, quiénes son los que están cobrando plus concretamente y aplique los mecanismos legales que ellos sí tienen como para poder exigir la facturación de esta de esto que, digamos, que cobran por fuera de los convenios. Uh-huh. Bueno, cambiando de tema, sufriste hace algunos días, hace algunas semanas, el incendio de tu vehículo particular. Hiciste una denuncia porque considerabas que había sido un hecho intencional. Contanos cómo está esa investigación. Sí, en primer lugar, obviamente la denuncia la hago porque, digamos, así me asesoraron los compañeros abogados del sindicato que era necesario hacer una denuncia en función de que se supiera, digamos, qué es lo que había pasado. Pero bueno, finalmente, si bien todavía no conocemos si hubieron motivaciones que impulsaron a este hecho, digamos, delictivo, o si solo fue un hecho casual que me tocó a mí como le podría haber tocado a otro auto de la zona, sí tenemos confirmado que fue intencional. El propio jefe de bomberos lo confirmó y esto ya está en el expediente de la causa, al cual todavía no accedí en forma particular porque, bueno, todavía estamos haciendo los trámites para ser querellante de la causa. Y bueno, como todos saben, si no sos querellante de la causa, sos víctima, pero no podés acceder al expediente. Bueno, hoy estamos en esa instancia presentándonos como querellante para, por lo menos, digamos, conocer en detalle qué es lo que dice la causa y qué es lo que se ha investigado. Más allá de que creemos, digamos, si hubo intencionalidad, quién fue que dio la orden para hacerlo, porque obviamente esa persona o ese sector que pudo haber dado la orden no es el que se va a ensuciar las manos para hacer un hecho así. Y si fue un hecho vandálico, bueno, que sería lo mejor, ¿no? En este caso, obviamente, pensar en esa situación y no en otra cosa. Bueno, nada, quedará en eso, pero yo sí quiero saber y llegar a la verdad de lo que... Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes.